chicos. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Sean todas y todos bienvenidos a... ¡Carnavalito! Mil noches ensayando esta canción. Carnavalito, dirigido a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Dijeron por ahí, cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. En medio de... Cuento, canciones, juego, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga a tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín... Hola amiguitas y amiguitos, estamos en Carnavalito. Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 14 años y estamos hoy con Jamie Clemencia Jaimez Medrano y con las niñas y los niños de la Unidad Educativa INEPE. Ellos hacen parte de la Orquesta Suzuki, que va a tener una gira por Francia próximamente en noviembre. Así que les estamos dando la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, yo soy Justin Viracucha, tengo 13 años, represento la Unidad Educativa INEPE, toco la guitarra. Mi nombre es Lorena Sánchez, soy madre de familia de Justin Viracucha y me siento honrada de que mi hijo esté en el INEPE y sepa tocar muy bien un instrumento musical, que es la guitarra. Mi nombre es Tania Piliajo. Soy mamá de Josué Barahona, uno de los muchachos que va a la gira, y me siento de igual manera muy contenta y feliz por ver cómo nuestros niños se cultivan en su corazón y en sus sentimientos. Mi nombre es Josué Barahona, soy parte de la Orquesta Suzuki, tengo 11 años y toco el violín. Mi nombre es Kimberly Hualca, tengo 12 años. Y formo parte de la Orquesta Suzuki en INEPE. Y me siento muy alegre de tocar el violín. Buenas, me llamo Gloria Bueno Luisa y soy mamá de Kimberly. Y me da mucha alegría que compartan sentimientos, emociones y alegría. Y pues los instrumentos que... Y en este momento acaba de llegar otro carnavalito. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan David Oquendo, tengo 5 años. Y me gusta cantar. Muy bien, Juan David. ¿Recuerdas que ya nos cantaste una canción el programa pasado? Sí. Sí, bueno. Y hoy tenemos a las niñas y los niños que también saben cantar, saben tocar estos instrumentos. Y tenemos una amiguita que no se presentó. ¿Nos quieres decir tu nombre, por favor? ¿Y cuántos añitos tienes? Listo, a ver, ¿cómo te llamas tú? Isabela Barahona, tengo 5 añitos y me gusta tocar el violín. ¡Wow! ¡Qué bien! Mira, tiene también casi tu edad, Juan David. ¿Tú tienes 5 o 6? No, 6. Cierto que cumplió años. Acuérdense que usted ya cumplió años. Bueno, yo les quiero empezar con una pregunta. Tanto para los niños como para las mamitas que nos están... hoy aquí en cabina, y para los que nos están escuchando, también pregúntense ustedes en la casa. ¿Qué es lo que realmente me inspira o me motiva a mí interpretar o tocar un instrumento? Cuéntanos tú, Justin, ¿a ti qué te motiva, qué te inspira a tocar la guitarra? A mí me motiva tocar la guitarra porque es un instrumento que se ha formado dentro de mí, ya porque donde mi padre es, tocamos mucho ese instrumento, y también me motiva para que las personas no olviden su cultura y de dónde viene y su música. A mí me motiva a tocar el violín porque es una cosa que lo llevo desde chiquito, que he aprendido desde cuando era chiquito, cuando tenía 4 años. Para que nos ayude, es una forma de expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. A mí me motiva mi instrumento porque siento que me nace del corazón y me apasiona. Y está dentro de mí. ¿Y a ti, Isabela, qué te motiva a tocar el violín? ¿O por qué te gusta tocar el violín? Porque es un instrumento muy... muy bien, y se tocó desde cuando era chiquita. ¡Qué bien! Juan David, tú nos decías que a ti te gusta cantar. Cuéntanos, ¿por qué te gusta cantar? Porque es el ritmo bueno. El ritmo es bueno. ¿Y te gustaría tocar un instrumento? No. ¿No? Ah, bueno, listo. Ahora yo quisiera preguntarle a las mamitas. Es muy importante el ambiente. El ambiente que le podemos dar a nuestras niñas y niños en nuestros hogares para que ellos interpreten este instrumento. Entonces me gustaría saber, ¿cómo es ese ambiente familiar? ¿Cómo creen ustedes que contribuyen a que las niñas y los niños estén en este proceso de aprendizaje? Cuéntanos tú, Lorena, ¿cómo es ese ambiente familiar para que Justin esté interpretando a su edad la guitarra y nos diga que para él es importante que la cultura se pueda transmitir a través de lo que interpreta? Bueno, en nuestro hogar, él es el músico de la casa, él es la alegría, él es el que pone su horario porque le nace, nosotros no le imponemos. Verdaderamente nosotros le dejamos a él que vea lo que a él le gusta. Pues a mí me gusta otra clase de música, pero él dice que le gusta y le apasiona mucho los sanjuanitos, le gusta mucho los pasacalles, y eso los interpreta. Entonces, lo que hacemos en la casa es respetar lo que a él le gusta. Y los horarios, lo que él hace, lo hace cuando él lo desea. Es decir, él dice, primero hago mis deberes y luego me pongo a tocar la guitarra, está bien. Hoy no voy a tocar la guitarra, hoy voy a tocar el bandolín. Está bien, Justin. Es decir, él se pone las metas. O sea, nosotros, como le decimos, vive cada día, hijo. Y nosotros no podemos exigirte nada más. Lo que a ti te guste. Eso es lo que nosotros hacemos, respetarle. Qué interesante. Bueno, y cuéntanos ahora tú, Tania. ¿Cómo es ese ambiente en casa con tanto Isabela y Josué? Bueno, realmente en nuestra familia ha habido una evolución desde el momento en que ingresamos en la metodología Suzuki, que es lo que nosotros trabajamos. En nuestra familia nunca hubo un músico, nunca tuvimos la idea de formar parte de una orquesta como estamos ahora en este momento, pero las cosas se fueron dando poco a poco y nosotros entramos dentro de este hermoso camino hace 8 años, cuando mi hijo apenas tenía 4. Dentro de la filosofía Suzuki se marca muy en fondo la parte de lo que se refiere al entorno musical que nosotros nunca lo teníamos alrededor de nuestra familia. Y fue Josué, mi hijo mayor, que hoy tiene 11 años, el que fue abriendo poco a poco el camino desde que era pequeño. Y obviamente, como decía la filosofía, al no tener un entorno musical, el entorno lo tuvimos que ir desarrollando. Y hoy por hoy mi nena, que tiene 5 años, viene ya con ese entorno desde que estaba en mi vientre. Ella se estimuló mucho con la música y nosotros lo hacemos todo esto con mucho amor. El entorno de la música ha cambiado nuestra manera de vivir, nuestra manera de formar y de criar a nuestros hijos, porque les damos el tiempo y el espacio que ellos necesitan y el acompañamiento también. Eso es lo que yo puedo compartir respecto al entorno musical en mi familia. Vuelta a mí, yo estudié en INEPE, entonces leímos el libro de Mozart, el efecto de Mozart. Al momento de que yo supe que estaba embarazada, pues yo inicié a escuchar la música de Mozart, y a raíz de eso ha sido un diario vivir para mí la música selecta o la música suave, que yo la denomino. Y igual yo tampoco no le impongo ni horario, ni tampoco le estoy exigiéndole. Es propio de ella que se pone sus metas y lo realice, y cada actividad que ella le encanta, pues ella siempre inicia y llega a la meta. Y estaba realizando Titanic sola y aprendiendo, pues, y vamos ahí evolucionando. Justin, ¿cuál canción los vas a cantar? ¡Aplausos! ¿Te gustó, Juan David? Sí. ¿Te gustó, Isabela? Sí. ¿Y te gustó a ti, Josué? Sí. ¡Oh, qué bien! ¿Qué otra cosa le quieres preguntar a Justin? ¿Por qué le gusta la música? A mí la música me gusta porque, digamos, su ritmo, sus melodías y su letra. Digamos, hay canciones para llorar, otras para tristes. Como esta es folclórica, entonces usa mi instrumento. Y no sé, me gusta los ritmos, las letras, cómo los componen, quién la compone, todo eso. ¡Uy, qué lindo! ¿Te gustó escuchar esas manos tocando la guitarra? Sí. Qué emocionante, ¿cierto? ¿Y tú cómo te sentías cuando tocabas esa canción, Justin? Me sentía bien, me sentía muy bien porque me sentía bien. Esa canción aprendí por unas... Tenía que tocar para cuando mi abuelito le dieron el Coliseo, le pusieron a su nombre. Entonces me recuerda a eso, entonces lo hice con muchas ganas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque la música nos hace que eso, evoquemos momentos que hemos vivido y que son importantes para nosotros. Bueno, Josué, tú estás con tu violín ahí listo. Cuéntanos, ¿qué canción quisieras compartirnos? ¡Ah! ¡También el Cóndor Pasa! Bueno, entonces vamos a escuchar ahora el Cóndor Pasa en violín. ¡Bravo! ¡Aplausos! Amiguitas y amiguitos, espero que les esté encantando recibir este concierto de las niñas y los niños de la Orquesta Suzuki del Instituto de Investigación y Educación Popular del Ecuador, INEPE. Bueno, José, cuéntanos, ¿cómo te sentías cuando estabas interpretando esta canción? Yo me sentí bien por estar interpretando esta canción, me sentí con muchos sentimientos, porque eso expresa la música también, a mí me expresó mucho, me dio muchos sentimientos, porque yo le hice cuando era mi primera comunión. y eso me recuerda a Dios y a mi familia. ¡Oh, qué lindo! Muy bello. Bueno, amiguitas y amiguitos, les voy a hacer también escuchar otra canción en donde unas niñas y niños cantan y este se llama Mi Bote y ya regresamos. Cuando amanece, ¿qué nos trae el colibrí? Le vamos a cantar esta canción pa' que aprenda. ¡Oye, mi atleta, mamá! Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kimberly, ¿por cuál canción te gustaría cantar? Bueno, vamos a tocar una canción llamada Minuet 1 con José. Genial, vamos a escucharla. Thank you. ¡Bravo! ¡Aplausos! Muy bien, qué lindo, cuéntanos. Muy bien, Kimberly, cuéntanos, ¿cómo te sentiste cuando tocabas esta canción? Muy bien, ya, o sea, pienso que a nosotros nos gusta mucho el método Suzuki y que por eso lo tocamos del corazón. ¡Oh, qué lindo! Bueno, a ver, Juan David, entre la guitarra y el violín, ¿cuál te gustó más? El de la guitarra. ¿Por qué? Porque sonó más lindo. Sonó más lindo para ti, ¿cierto? Eso, los oídos son diferentes y hay instrumentos que nos gustan más y otros que no nos gustan tanto. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y también les voy a contar acerca de algo bien importante que se llama el cine. ¿Ustedes saben qué es un taumotropo? ¿No? Bueno, después de este tema musical y de una entrevista que tengo de una amiga, van a conocer qué es el taumotropo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Buenos días, amiguitas y amiguitos de Carnavalito. Estamos hoy con Lisbeth Torres Acosta. Ella es directora de cine y nos está visitando aquí en Quito desde Santander, Colombia. Ella también es la directora de la Cineteca Pública de Santander. Buenos días, Lisbeth. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y todas las niñas y los niños de Ecuador y de todo el mundo. Yo vengo a visitar este programa porque los he oído continuamente y veo que ahí ustedes comparten trucos, secretos, me encanta como todo lo que hacen. Entonces la Cineteca había querido venir antes a visitarlos, pero solamente hasta ahorita. Y lo que tenemos en Bucaramanga, en Santander, Colombia, es un salón grande y una edificación, digámoslo, parecido a la Cinemateca Nacional de aquí de Quito, mucho más pequeñita porque nosotros no somos del país, sino somos del departamento y de un municipio un poco distante de la capital. Entonces allí hacemos lo mismo que hacen estas cinetecas y estas cinematecas. Nos dedicamos a la preservación del patrimonio audiovisual y fílmico. Eso quiere decir que las películas que han hecho los abuelitos de los abuelitos de los abuelitos, los tatas, tatas, tatas, tatas, pues nosotros las recogemos y las cuidamos para que no se vayan a dañar. Tenemos pues un personal que son los restauradores y ellos entonces hacen la labor de pegar, de hacer que estas películas estén bien preservadas y se puedan ser vistas por todos los niños, niñas, jóvenes y abuelitos de la ciudad de Bucaramanga. Eso es más o menos, pero también tenemos una escuela de cine y hacemos que los niños, tanto los niños como los jóvenes de Bucaramanga, aprendan a hacer cine desde una cámara de cartón. ¿Cómo te parece? ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque así las niñas y los niños pueden saber cómo es el origen y cuáles son las técnicas básicas para hacer cine. Cuéntanos, Lisbeth, ¿cuántos materiales conserva la Cineteca? Sí, mire, nosotros tenemos alrededor de 600 obras audiovisuales distribuidas en lo que anteriormente era el cine, que se hacían en negativos, lo que es fílmico, que abarcan más o menos unas 280 elementos. El resto son temas que son de Umatic, de pulgada, que es lo de televisión, y luego vienen películas que son ya de las que ustedes ya conocen un poquito más, que se llamaron Betas, se llamaron VHs, ya luego el DVD, el CD, tal como lo conocen en este momento los niños. Muy interesante. Y cuéntanos acerca de tu labor como directora. ¿Hace cuánto decidiste ser directora de cine? Bueno, eso sí fue desde que mi abuelo, que era el amigo del fotógrafo del municipio, del pueblo donde él estaba, empezaron a filmar películas en diferentes partes. Entonces, ya creo que a los 10 años yo pude ser asistente de dirección de una película que se llamó El Cupido Rebelde. ¡Wow! ¡Qué lindo nombre! Y El Cupido Rebelde era mi hermanito, que estaba vestido de angelito. Y el director era un titiritero de Bucaramanga llamado Charlie Boy. él había estado en Checoslovaquia, había estudiado cine, y entonces él quiso que nosotros hiciéramos ya la primera película en ese momento, que se hacía en 8 milímetros fílmico. Ven, niñas y niños, así ustedes también pueden hacer cine desde que están niños. Lisbeth, desde los 10 años de edad, está interesada por este séptimo arte. Y además de eso, nos ha traído un lindo regalo que se llama el taumatropo. Es uno de los orígenes del cine que yo no conocía, por ejemplo, pero que sea ella la que nos cuenta de qué se trata este lindo detalle. Todos los que nos están escuchando pueden tener su taumatropo, cada uno. O pues ahora aquí en el programa, los que tengan en la manita el taumatropo, lo único que tienen que hacer es que es una ficha redonda de cartón donde hay una figura que puede ser cualquier figura. En este caso es un gatito que tiene un corazón adentro. En el otro lado de la cartulina redonda tenemos una jaula. Como hay dos cuerditas, esas dos cuerditas hacen el papel de sostener, y uno puede darle velocidad con los deditos. Entonces, cuando les va dando vueltitas, la vueltita tiene que llegar a una tal rapidez que el ojo, cuando tú lo miras, cuando miras concentradamente la figura, vas a ver un pequeño truco. El truco se produce dentro del cerebro, porque el cerebro va a leer la figura de adelante y va a leer la figura de atrás en una misma, en un mismo instante. Ese instante se produce 24 segundos. 24 segundos dura el ojo humano en captar una imagen. Entonces, cuando te haces así rapidito, haces que el taumatropo gire. Los que tengan en la mano lo pueden hacer, o si no, recortan un cartoncito todos allá en casa y hacen una figura que puede ser cualquiera. Puede ser, por ejemplo, un niño y una boquita y un helado. Boca helado. Cuando vas a ver la boca, ya se ha comido el helado. Y muchas cosas se pueden hacer de esta manera, porque es algo demasiado, elemental para comprender que el cine hace 118 años se inventó en París gracias a que los hermanos Lumière encontraron que había algo que se llamaba la persistencia retiniana, que es ese acto que sucede en el cerebro por dentro y que lee en 24 segundos nuestra pequeña imagen. O sea, disfruten sus taumatropos. Nosotros allá tenemos muchos más elementos. Tenemos también el caleidoscopio, que son varios elementos que son de colores brillantes y que podemos manejarlo a nuestro interés. El caleidoscopio es lindo. Tenemos el praxinoscopio, tenemos una cantidad de elementos. Eso nos metemos y investigamos cuáles son los juguetes ópticos, y cuando quieran me invitan acá en Ecuador y vamos a hacer un taller con todos estos elementos hasta llegar a la cámara oscura, o lo que se llama la fotografía estenopeica. Y allí podemos incluso cada uno, no tan solo hacer nuestros propios taumatropios, hacer nuestros propios también caleidoscopios, y podemos hacer nuestra propia cámara para producir nuestra primera fotografía sin negativo, sin aparatos y sin nada, solamente con cartón. ¿Cómo les parece? Súper, súper interesante y muy divertido, porque así, niñas y niños, ustedes van a lograr encontrar el origen del cine. Ahora lo podemos ver muy fácil porque vemos la tele, vemos las películas, pero como decía Lisbeth, la base es elemental. La imagen en movimiento hace que nuestro cerebro trabaje y las unifique. Y ahí es donde podemos, bueno, no les voy a decir ese gatito dónde va a estar, porque la sorpresa es que lo puedan ustedes también ver y luego contarnos. Lisbeth, danos un saludito a todas aquellas personas que nos están escuchando hoy aquí en Quito, pero también en el mundo a través de www.radiocce.com. Bueno, querido mundo, sepan que Carnavalito es un espacio ideal para aprender, para divertirse, para ser mejores seres humanos. Es mi programa favorito de radio infantil y yo quiero que este programa quede para siempre y lo lleven a muchas partes del mundo. Un besito para todos. Muchas gracias. Bueno, amiguitas y amiguitos, después de que escuchamos a Lisbeth, que nos estuvo contando acerca del taumatropo, yo les quiero preguntar, ¿cuál es la imagen que han visto? Cuéntanos tú, Isabela, ¿qué imagen viste? Es como un gato que un gato cuando le giras, como que aparece aquí en la jaula el gato. Sí. Encerrado. Exacto, está encerrado, muchas gracias. Siempre se ve el gato, después se ve el gato con la jaula. Exacto, se ve el gatito con la jaula, o sea, se ve el gato enjaulado. ¿Y a ti cómo te fue con el taumatropo, Juan David? Cuéntame. Es como que si un gato se entrara a esa jaula. ¿Y te gustó ver eso? Sí. ¿Te pareció como asombroso de pronto? Sí. ¡Ah, genial! Bueno, y así como nos decía Lisbeth, este es uno de los principios de la fotografía y esa fotografía luego se convirtió en fotografía en movimiento, entonces se llamó el cine. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Me gustaría que ustedes me cuenten cuál ha sido su película favorita en estos últimos meses o últimos años. O desde que han nacido, si tienen una película favorita, ¿de acuerdo? La van a ir pensando. ¿Quién tiene ya la película favorita? Dale, cuéntanos, José. Mi película favorita es El Rey León. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque esa fue la primera película que vi en el cine y la que más me gustó. Ya. ¿Y ahora tú, Isabela? A mí también me gustó El Rey León, es muy divertida, es muy, muy, muy clarante y sí me gustó el cine. ¡Oh, qué lindo! ¿Y tú, Justin? A mí me gustó Rápido y Furiosos porque fue la película que vi con mi papá por primera vez y que estuvo conmigo sentado, no, acostado en el sillón conmigo. Ya, y esas de muchos autos, ¿no? Ajá. Ajá, ¿y la tuya? ¿Kimberly? Mi película favorita es Titanic porque, o sea, yo no la había visto y todos me decían que es eso, que de qué trata, pero nunca había visto. Y cuando por primera vez la vi, me gustó mucho. ¿Y tú, Juan David, cuéntame, cuál es tu película favorita? Woody 4. ¿Y por qué? Es porque aparece un nuevo juguete y se ve full lindo y la armaron con todo su cariño. Ay, sí, qué linda esa película, es muy bonita. Bueno, y mi película favorita, bueno, a mí me encantan todas las películas igual que toda la comida, pero una que me gustó mucho de la Cinemateca es Carril 4, una película brasileña. Bueno, niñas y niños, y les quiero contar que los niños y niñas pueden venir aquí a la Cinemateca Ulises Estrella, porque van a estar presentando cine infantil todos los sábados a las 11 de la mañana. Así que El Ángel en el Reloj, que es una de las películas que se pasó también en el Festival de Cine Infantil Chulpicine, va a ser nuevamente proyectada. Así que anímense a revisar las redes sociales de la Cinemateca Ulises Estrella para que se puedan enterar de toda la programación. Es cine muy bien escogido, es entrada libre y pueden venir niños y niños de todas las edades. Así que, ¿les gustaría venir a ver esta película, El Ángel en el Reloj? Sí. Bueno, entonces ahora nos vamos a otro tema musical y ya volvemos preguntándole a las niñas y a los niños cómo se imaginan que será esa gira por Francia. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la. Fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Cuando me miras, subo a los cielos, porque tus ojos son dos estrellas que me iluminan, cual dos luceros, el caminito de primavera. Mírame fijamente hasta cegarme, pero mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Y esos ojazos me enloquecieron de tal manera con su mirar, que ya no puedo vivir sin ellos, y eso me obliga siempre a cantar. Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Y en este momento José también nos quiere compartir otra canción. Cuéntame, José, ¿cuál canción es? Coro de Judas Macabeo. Ah, bueno, escuchemos. Thank you. canción dónde la aprendiste? En la escuela de música, porque nos dan ahí un libro de Shinichi Suzuki y ahí aprendí esa canción. ¡Wow, qué linda! ¿Nos podrías recordar el nombre? Coro de Judas Macabeo. Coro de Judas Macabeo. Es como una canción religiosa para tocar sí. A veces en la iglesia. Ajá. Ah, ya. Y otra vez, ¿cómo te sentiste? Me sentí bien porque esta era una de las primeras que toqué del libro 2. Y me sentí bien porque esa una vez toqué con mi familia en un concierto. ¡Qué lindo! Bueno, ahora escuchemos a Justin. Justin, ¿cuál quieres compartirnos? Voy a tocar Alturas de Intilimani. Bueno, escuchemos. Tan hermoso. A mí me recordó cuando estaba en el grupo juvenil de la parroquia, porque allá interpretábamos y cantábamos, escuchábamos todos estos temas musicales. ¿Y tú cómo te sientes cuando tocas esto, Justin? Me sentí algo nervioso porque era la primera vez que tocaba esta canción, ya que esta canción no la aprendí por mi cuenta, sino que a mí me enseñó mi compañero Martín. ¡Ah, Marti! ¡Ah, qué bien! Bueno, él también va a venir aquí a contarnos. Y como decía al inicio del programa, las niñas y los niños de la Orquesta Suzuki de la Unidad Educativa INEPE se van en noviembre para Francia y es por eso que quiero hacerles la siguiente pregunta. Me gustaría saber qué expectativas tienen de ir a Francia. Cuéntanos, Josué. Mi expectativa de ir a Francia es contar o tocar, expresarnos todo lo que nosotros sabemos a otras culturas, toda nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras emociones, sentimientos, ir a expresarlos en otro lado donde no saben estas culturas que vienen de otro continente. Claro, hacer un intercambio cultural es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces decimos cómo serán los demás, o a veces de pronto podemos tener miedo de las otras personas que vienen a nuestro país, porque no les conocemos, ¿cierto? En cambio, cuando conocemos la cultura y ellos conozcan nuestra cultura ecuatoriana, van a admirar lo que nosotros producimos acá. ¿Y tú, Justin, qué expectativa tienes de este viaje? Mis expectativas son conocer otros lugares, otras personas, otro ambiente, llevar nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra música, nuestras costumbres, nuestra comida. Pero no solo llevar, sino traer su cultura, sus raíces, su comida, y eso que digamos, que conozcan todo lo de nuestro, y nosotros, como nos van a respetar oyendo nuestras canciones, nosotros respetar sus culturas y también valorizando. Wow, qué interesante. Y ahora cuéntame tú, Kimberly, ¿qué expectativas tienes del viaje a Francia? Mi expectativa es compartir nuestra cultura y la música que nosotros vamos a llevar, así mismo que ellos también aprendan y nos compartan la suya, para nosotros conocer mejor y así conocer más del mundo y que los demás también conozcan de nuestro. Y estar en armonía todos, compartiendo cada cultura diferente. ¡Oh, qué lindo! Bueno, nosotros desde Carnavalito vamos a estar haciendo estas ediciones especiales cada sábado, en donde las niñas y los niños nos van a estar visitando y van a estar compartiendo lo que hacen en la Orquesta Suzuki. La semana pasada estuvimos con Claudia, que hace parte del coro, nos cantó en francés, y estuvo también con su mamita y con su hermana. Así que, niñas y niños, ustedes también anímense en casa a tocar un instrumento, a cantar, a utilizar ese bello instrumento con el que todos hemos nacido, que es nuestra voz. Bueno, Violeta, y para volver a invitar a nuestros amiguitos y amiguitas a las películas, Juan David, ¿tú quieres ir a ver una película? Sí. Bueno, entonces Violeta te va a contar cuáles son las películas que van a estar en Eurocine. Claro que sí, Jamie. Estas películas de Eurocine son gracias a una amiga también que tenemos acá en la Cinemateca. Les comento que estas van a ser el 28 y 29 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. La primera de ellas es Peterson y Avandi, un pequeño fastidio y una gran amistad. El director, Ali Samadi Abay, de Alemania 2014. El 5 de octubre a las 11, Cricklin, Coco and the Will Resonter. Director, Jane Hostrup, Dinamarca 2018. Y el 6 de octubre a partir de las 11 de la mañana también, Luis en invierno. El director es Jean Francois, es Francia 2016. Recordamos que esto es también lo pueden ver esta programación en quitocultura.com. Bueno, entonces, ¿quieres tú ir a ver alguna de estas películas, Juan David? Sí. Ah, bueno, ¿y ustedes, chicos, qué dicen? ¿También? Sí. Recuerden, entrada totalmente libre y pueden venir con sus mamitas, con sus papitos, con los hermanos más grandes o más pequeños, para mandar nuestros saluditos. Yo sí, ¿qué otro tema vas a tocar? Bueno, este es un San Juanito y su nombre, no me acuerdo. Ah, bueno, más bien dígale a los oyentes que les vas a dejar de tarea que adivinen cómo se llama. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Sí? Pero bueno, debemos adivinar el nombre. Así que recuerden, en nuestro Facebook Carnavalito ese nos pueden dejar el nombre y nos digan cómo se llama este San Juanito. Bueno, vamos ahora con los saluditos. Y empecemos por Juan David. Juan David, ¿a quién quieres enviar saluditos hoy? A Paola Guerra. Y a Roberto Kendo. ¿Ellos quiénes son? Mis padres. ¡Ah, qué bien! ¿Y a nadie más? ¿Alguien de la escuela? ¿A quién más? Sebastián Albán. ¿Él quién es? Un amigo mío de la escuela. Sí, ah, bueno, entonces dile que escuche Carnavalito para que también escuche el saludito. Bueno, Kimberly, cuéntanos, ¿tú a quién quieres saludar? Yo quiero saludar a mi papá, Eduardo Hualca, a mi mejor amiga Brittany y a... ¡Oh, qué lindo! Bueno, vamos ahora contigo, Justin. Yo quiero mandar saludos a mi papá, Iván Viracucha, a mis hermanas, Micaela Viracucha, Jessica Viracucha, al compañero Patricio Raza, director del colegio, a Marty Cóndor, mi mejor amigo. ¡Oh, qué lindo! Bueno, ¿y tú, Josué? Luego iremos con Isabela. Yo envío saludos a mi abuelita, Ana Rosa. Envío a mi papá, José Barahona. Envío a mi primo Martín, especialmente porque está de cumpleaños hoy. Y eso. ¡Ah, qué bien! Para él, entonces, un abrazo grandote y un feliz, feliz cumpleaños. Bueno, Isabela, ven, cuéntanos, ¿a quién quieres enviar tus saluditos? A mi niño que se llama Martín y su hermano que se llama Gabriel, muchos saluditos. Ya va a cumplir el Martín ya más años y les quiero mucho. ¡Oh, qué linda! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! Muy bien, amiguitas y amiguitos. Entonces, esperamos que les haya gustado mucho, mucho este programa. Pero faltan los saluditos de Violeta. A ver, ¿a quién va a saludar hoy? Ya, yo le mando, como siempre, saludos a todos los carnavalitos que nos estuvieron escuchando el día de hoy. No se olviden que todos los sábados estamos aquí a partir de las 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Y también recordarles que vengan a participar de nuestro taller Radiando, aquí también, que se realiza en la radio de la Casa de la Cultura. Informes al 099-2534-715. Y eso, desearles un feliz, feliz sábado. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco también mucho, mucho a Lorena, a Tania y a Amparo, que estuvieron acá, estas mamitas, con todo lo que hay que hacer en el hogar, con todas las cosas que como mamá asumimos día a día, nuestro trabajo en el hogar, nuestro trabajo en las empresas, en las oficinas, en las escuelas. Y estamos aquí con nuestros niños, con nuestras niñas, apoyándoles, dándoles siempre nuestra mejor energía, respaldándoles. Para ellas una gran, gran felicitación y mucha admiración, porque siento admiración en todas las mamitas que todos los días se levantan súper temprano a hacer el desayuno, que están ahí lavando la ropa o que están tendiendo las camas. Para todas ellas un saludo súper especial, de cariño y de admiración y de agradecimiento, porque sin nuestras mamitas no estuviéramos acá. Primero, porque fueron las que acunaron nuestra vida, y segundo, porque en este caminar que están haciendo las niñas y los niños en su crecimiento, están siempre, siempre ahí. Y a los papitos también, porque los papitos día a día, con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, que también cocinan, que también lavan, nos animan mucho, porque son unas nuevas masculinidades, son unas nuevas familias que estamos construyendo de a poco, día a día, para que estos niños y estas niñas luego nos den también todas estas alegrías y nos den lo mejor de ellos, que siempre nos hace súper, súper felices. Entonces me gustaría que ellas se acerquen y nos cuenten también a quién van a enviar sus saluditos. Empecemos por Lorena. Bueno, un saludo muy especial para mis hermanos, Gonzalo, Marjorie, para mis hijos, para mi esposo y toda la familia y amigos que nos escuchen. Unos saluditos muy grandotes y fuertes. Para mi mami Lola Topanta, para mis hermanos y hermanas de Ceci, Lourdes, José y Luis, que siempre son nuestro pilar y somos una familia unida y que vamos luchando día a día. Un feliz día. Un saludo muy especial para toda mi familia, mi papi, Marcelo Pillajo, mi mami, Anita, mis hermanos, especialmente Karinita que está lejos, que los queremos mucho. Igual un saludo con mucho cariño para mis hijos Josué e Isabelita y para mi cumpleañero que es mi Martincito Bello. Que tengan un lindo sábado. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por esos saluditos. Recuerden que también fuera de Ecuador nos pueden escuchar a través de la web www.radiocce.com y estaremos también compartiéndoles los videitos que hemos hecho acá con las mamitas, las fotografías, para que ustedes también vean quiénes fueron los que interpretaron estos instrumentos. Bueno, les habla Jamie Clemencia, Jaime Medrano, Violeta Uribe, y estuvimos hoy con Kimberly Hualca, Josué Barahona, Justin Viracucha, Isabela Barahón, Juan David. ¡Hasta nuestro próximo carnavalito!